en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Por la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad nos puede enviar sus comentarios o sus likes y corazoncitos. Y estamos aquí en vivo y a todo color. Si nos está escuchando, estamos en vivo, así que únasenos con sus comentarios, consejos y consultas. Y el tema de hoy, amigos y amigas, es salud y bienestar, repaso de recomendaciones y recursos. A tono con este tema, ¿qué tal unos refranes? ¿No es cierto los refranes que dicen mejor prevenir que tener que lamentar? Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Acompáñate de los buenos y serás uno de ellos. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Caras vemos, corazones no sabemos. De músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Paso a paso se llega lejos y mientras hay vida hay esperanza. Si se puede, si se puede. Soy la doctora Marisol, psicóloga. Estoy muy emocionada hoy porque hoy es un programa muy especial en el cual estamos pasando una transición y quizás se me corta un poco la voz y es por eso, es pura emoción de satisfacción y de reconocimiento y ciertamente sí de esperanza y de promesa para lo próximo. En los pasados 5 años, Cuerpo, Corazón, Comunidad ha presentado innumerables sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Y para esta su servidora ha sido un verdadero honor y un gran gusto conocer a tantos colegas, comadres, compadres, quienes han compartido sus conocimientos y talentos con nuestra amable audiencia. Gracias a la participación de muchos, muchas y muchas, como panelistas y comentaristas, hemos aprendido sobre lo que ayuda y lo que no ayuda a nuestra salud y bienestar. Hemos hablado sobre la salud del cuerpo, el cerebro y el corazón, educándonos sobre el colesterol y la diabetes, la depresión y la psicosis, el trauma y la resiliencia, la violencia y la inteligencia, la adicción y la meditación. Y hemos descubierto que hay mucha ayuda disponible de profesionales para profesionales, promotores y padrinos en las calles de nuestras comunidades, en organizaciones y agencias, en las bibliotecas y en la gran red internet. Y hoy, con profundo agradecimiento por la valiosa oportunidad de haber servido mediante este micrófono, me retiro de la función como conductora, así que con la conductora suplente, una panelista y productora y las líderes de promotores, repasaremos algunas de las lecciones aprendidas hasta el presente. Bienvenidas sus llamadas sobre programas pasados y sus propuestas para próximos programas. Estamos en el 415-455-0102 y por Facebook en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Y como ven, si nos ven en el videito de Facebook aquí en el estudio, estoy rodeada de una de mi gente favorita. Contamos como panelistas que representan el pasado, presente y porvenir de Cuerpo Corazón Comunidad. En primer lugar, aquí tenemos a la doctora Marta Guerra, terapista en salud mental y recuperación del Condado de Marin, quien por los pasados 2 años ha servido de panelista, productora y conductora suplente. Un placer tenerle, siempre con nosotros, doctora Marta Guerra. Muy buenos días a todas y es un gusto estar aquí. Es un gusto estar aquí, ciertamente. Y es un gusto de presentarles a la doctora Cristal Guevara, terapista en salud mental y recuperación del Condado de Marin, quien por este año pasado ha servido también de panelista y productora y continuará haciéndolo el año entrante como parte de su trabajo postdoctoral. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, doctora Marisol. Es un gran placer estar aquí y hablar con la comunidad. Maravilloso. Y quizás también reconocen las voces de mis colegas y comadres, Berta Campos Anesetti y Silvia Guja. Ellas trabajan en el North Marin Community Services, antes llamado Novato Youth Center, y son las encargadas de capacitar, apoyar y hacer el trabajo de promotores de bienestar emocional, promotores de abogacía, entre muchas otras funciones. La directora de servicios a los latinos, Berta Campos Anicetti, bienvenida siempre, comadre. Muchas gracias, es un regalo de verdad estar aquí para mí y para la humanidad. Oh, ciertamente, y hablando de humanidad, ¿qué mejor representante que nuestra Silvia Albuja, comadre, representante y conexión con nuestra gente? Bienvenida siempre. Buenos días, también estoy aquí feliz en este show, pero también parte de tristeza. Pero aquí estamos y vamos a continuar con la comunidad. Oh. Y lo de la tristeza se refiere a que hay emociones encontradas cuando decimos adiós y hola en las transiciones. Sí, es un poquito agridulce, pero eso quiere decir que cuando queremos a alguien, pues lo extrañamos cuando no lo vemos tan seguido. La gente sabe de eso cuando vivimos tan cerca de nuestras familias y algunos seres queridos. Así que de ahí es que viene lo de la emoción. Aquí viene de la emoción y la tristeza. Pero se vale sentir las dos cosas, ¿verdad? Se vale. Y en un programa que es del bienestar emocional, claro que vamos a decir bienvenidas lágrimas cuando hayas lágrimas y gozo cuando hay gozo. Y los sentimientos mezclados que muchas veces vienen como parte de nuestra humanidad. Pero parece que ya están entrando llamadas y en la línea 1. ¿Qué tal si le damos ya la bienvenida a alguien que está en la línea 1 y se llama Jessica? Bienvenida al programa, Jessica. ¿Cómo le servimos? Adelante, Jessica. ¿Está en la 1? Adelante, Jessica. Ay, yo solamente le estoy llamando para decirle que muchas gracias por todo lo que nos ayudó. Estoy muy feliz de haberla conocido. Ustedes también, porque mis hijos crecieron con usted y aprendieron bastante, porque usted es un gran ejemplo a seguir. Uh-huh. Gracias. Gracias uh-huh. por todo su aprendizaje y por toda su ayuda. Gracias. Yo reconozco esa voz. Esa es Jessica, una de nuestras promotoras. Una de nuestras promotoras en Novato. Y a pesar de la distancia, saber de dónde está, que está un poquito la línea, soy un poquito nublada, nos está dando un agradecimiento por lo que hemos compartido. Y le damos a usted agradecimiento como promotora comunitaria por lo que está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo. De eso se trata. Como dijimos, una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Y aquí tienen los ojos aguaditos también, Berta y Silvia, al escucharla. ¿Qué le respondemos a promotores y líderes comunitarios como Jessica? ¿Empieza Berta Campos? Sí, para nosotros es un momento súper agridulce como estamos hablando, porque estamos felices de que tú puedas tener tu tiempo privado, más tiempo para dedicar a tu vida, a crecer como persona, en forma individual, con tu pareja, con tu familia y conocidos, ¿verdad? Y es bueno que también eso nos ayuda para seguir adelante, para el bienestar. Es parte de crecer como personas, pasar por las diferentes etapas de la vida. Y los promotores toda la vida te tendremos en el corazón y estaremos eternamente agradecidos. Pero siempre los promotores todos quisieran llamar todos. Oh, pues qué lindo. Saludos entonces a su esposo también, Juan, que es su compañero. Estos promotores de bienestar emocional, como los promotores en todo el mundo, hacen gran parte del trabajo con manera voluntaria, por puro corazón y por generosidad de espíritu. Así que gracias a usted que está hablando por otros también. Y en nombre de otros le decimos adelante. Silvia Albuja. Por eso se llama Cuerpo, Corazón, Comunidad, porque la verdad estos promotores nos han dado el ejemplo de una manera voluntaria estar allí para servir hombro a hombro, mano a mano con la gente que necesita, con un apoyo emocional. ¿Y qué más tú, Marisol, que nos has guiado en todo eso, resolviendo muchos casos en nuestras reuniones, cosas que nosotros... Tú sabes que no son profesionales, son gente que lo hace de corazón y que sirve de corazón. Y qué mejor haberte tenido. Ay, como decimos, la escuela de la vida enseña mucho. Más vale un año de adversidad que 10 de universidad. Y no, ciertamente los promotores de aquí y de allá, ¿verdad que ya están haciendo arreglos para hacer próximos programas de promotores en el mes del promotor en octubre con la doctora Marta Guerra? Sí, así es. Estamos haciendo plan. Y doctora, definitivamente esto es la confianza que tienen en el programa y en la comunidad. Y todo es gracias al trabajo que usted que usted ha hecho. Para eso estamos. ¿Qué le dedica al comentario de Jessica Cristal Guevara? Bueno, creo que este momento es una manera de reconocer en las palabras de Jessica que hay un gran aprecio para usted y hay tristeza. Y en ambas emociones puede estar presente en el mismo tiempo, ¿verdad? Eso es parte de el complejo de ser humano y la belleza también. Y la belleza también. Y es más, ya que Jessica fue la primera en llamar, en las voces de nuestra gente reconocerán otras voces de otros promotores y líderes comunitarios. Dediquémoslos a nuestra amable audiencia. Aquí va. Estas voces de nuestra gente. Hacer ejercicios o hacer zumba o cualquier tipo de actividades nos ayuda a mejorar nuestro sentido emocional. Bueno, yo pienso que es muy importante acerca del crecimiento de nuestros hijos y hay que empezarlo desde pequeño para que tengan un futuro exitoso. Para mí, tener contacto con la naturaleza, salir a caminar y disfrutarlo con la familia, con los hijos, la esposa y tener un día maravilloso, disfrutarlo al 100%. Mente sana y cuerpo sano. Si controlas tu mente, controlas tus equilibrios o desequilibrios emocionales, tenlo por seguro que tu cuerpo estará sano. Algo muy personal que les quiero transmitir es que a mí me ha servido mucho ser parte de un grupo de apoyo emocional que de hecho le llamamos un cafecito y nos reunimos cada semana un grupo de amigas y pues es nuestro tiempo de relajamiento, de plática y pues eso nos ayuda para la salud emocional. Lo que yo recomiendo es que cada mañana pensemos en tres cosas buenas que nos pasaron el día anterior y agradecer por esas tres cosas, y eso nos va a poner en un estado de ánimo muy optimista y positivo para el día. Vivimos en una comunidad con parques hermosos y áreas maravillosas donde nuestros hijos y familias pueden disfrutar, admirar la naturaleza al aire libre, porque la naturaleza y disfrutar al aire libre nos mantiene saludables y felices. Lo primordial sería querernos, respetarnos y valorarnos mucho y siempre ver nuestras virtudes y no nuestros defectos. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Estamos celebrando los primeros 5 años de Cuerpo, Corazón, Comunidad, repasando lecciones aprendidas. Y qué lindo resumen nos dieron aquí nuestros promotores. Oímos las voces de Betty, de Esperanza, de Jaime, de Silvia, de Irma, de Ana y de aquí la otra Silvia y Berta Campos Anicetis. ¿Están de acuerdo con lo que dijeron nuestros promotores? ¿Son buenos consejos de lo que ayuda al cuerpo, el corazón y la comunidad? Bueno, pues tenemos aquí hace un rato esperando a una de mis colegas del comienzo del programa Nuestros Niños hace ya 15 años. Yo creo que ella no se comunica en español, pero está llamando. Vamos a ver qué tiene que decir Nurse Rona, Rona Renner. ¿Es la misma Rona? Oh, I'm so happy to hear your voice on the air. This is your last day, yeah? Sí, esta es mi última vez. Nurse Rona, que era la conductora del programa Childhood Matters, originó Nuestros Niños hace 15 años y aquí está saludándonos. Do you have some advice for our audience, Nurse Rona? ¿Tiene consejos para nuestra audiencia? Well, first I want to say that I've known you for about 17 years. Nos conocemos por 17 años. Yeah. And you have brought so much wisdom and inspiration to so many people. I met you and I thought, oh, there's an angel. So I just want to extend my gratitude to you first. Oh, Nurse Rona knows about gratitude. Nurse Rona practica la gratitud y está llamando para agradecernos por lo que hemos compartido por los pasados 17 años en la radio juntas y ahora cada cual por su parte y hoy ahora en una transición para la próxima generación. Thank you for all you have taught us and keep teaching us. Gracias por todo lo que nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Nurse Rona Renner puede escuchar su programa en inglés los lunes en KPFA. ¿Sí? Marisol, one last thing is that I want to send my heart out to people who are dealing with issues of fear, and the antidote to that is to stay connected to community. So I hope that your show continues with other people so that the community can continue to be built, so so people can feel connected and safe. Oh, I'll definitely say that in Spanish. Definitivamente, nuestra Nurse Rona, consultora, nos está recordando que si estamos con temores, sabemos que nuestras comunidades a veces están afectadas por eventos de actualidad que nos ponen más inseguros, ansiosos o temerosos, que lo importante es la conexión. Mantenernos conectados y esperanzados, y va a continuar Cuerpo Corazón Comunidad haciendo esa parte. Están asintiendo nuestros panelistas. ¿Algo que quieres responder a lo que dijo Nurse Rona? Empieza Berta Campos Anicetti. Sí, es súper importante lo que es mantener comunidad. Y no importa, o sea, aparte las transiciones vienen y van y tenemos que seguir adelante. Y aquí ya Cuerpo Corazón Comunidad es una comunidad y la seguiremos con tu ejemplo, con tu entusiasmo, con tu carisma. Vamos a tratar de seguir con lo mismo y de ayudar, de contribuir para el futuro. Con lo mismo y diferente, porque claro, cada cual tiene sus habilidades, correcto, y sus personalidades y que aportar a la sopa de la vida. Para aquí estamos, para apoyar a este programa y siempre con la comunidad. Eso es el legado que nos has dejado, Marisol. Y Nurse Rona habla de conexión, y sí, conectarnos en comunidad y aprovechar la conexión con los medios de comunicación gracias a nuestros padrinos de la KBBF y KWMR, que por ya los primeros 5 años han sido facilitado esta transmisión. ¿Van a añadir algo la doctora Cristal Guevara? Sí, bueno, yo diría que quiero poner el énfasis en la importancia de conexión. Como seres humanos, somos humanos sociales. Necesitamos esa conexión con otras personas y sentirnos seguros en nuestra comunidad. Entonces, es más importante para nuestra salud mental encontrar esas comunidades. Eso. Y el que busca, encuentra, y ahí estamos. Doctora Marta Guerra. Doctora, todas estas llamadas definitivamente me inspiran y sé que no solo hablo por mí misma, y muchas gracias por este ejemplo. Hoy para eso estamos. Y hablando de inspiración, aquí hay un nombre que yo reconozco, pero no sé si es el mismo que yo estoy pensando. ¿Ernesto? Ernesto en la línea 1. ¿Será el compadre Ernesto que yo reconozco del trabajo? Bienvenido, Ernesto. Buenos días, doctora Marisol, ¿cómo estamos? Muy bien, colega Ernesto, que nos vemos por la tarde cuando él hace sus rondas en la oficina y aquí está desocupándose para unírsenos. Bienvenido. Ernesto, bueno, ¿qué dice? Quería llamarle y darle las gracias a usted por todo que ha hecho por esta comunidad, porque yo veo las horas que trabaja y, como siempre le he dicho, la ángel de la comunidad, la vamos a extrañar. No hay palabras para decirle lo que va a perder esta comunidad, pero el piso que ha dejado y las escaleras que ha dejado para la gente que está alrededor de usted, doctora Marisol, ángel de la comunidad, como siempre le digo, porque sí lo es. Señor. Yo veo lo que ha hecho siempre y lo que hace. Pues, colega, gracias. Compadre Ernesto, gracias. Muchas gracias. Usted no solamente se asegura de que nuestros pisos y escaleras estén en buenas condiciones. trato. Pero usted también lo vamos a extrañar, porque usted también está emprendiendo caminos para otras partes con sus familias. Bendiciones donde quiera que vaya. Ernesto conoce a todo el mundo en las oficinas y todo el mundo termina sonriendo después de tener una breve plática con Ernesto. Gracias por unírsenos. Algunas le están sonreídas aquí que reconocen su voz. Saludos para lo que dice Ernesto. Doctora Marta Guerra. Hola, Ernesto. Muchas gracias, Marta, por marcar. Hermanito. Gracias por ser también mi terapista. Ernesto a veces entra a mi oficina y intercambiamos consejos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, siendo mi familia. Y doctora Marisol ha dejado sus huellas en esa comunidad con lo que hace, como oye a la gente, como platica a la gente. Y eso es un esfuerzo que usted lo hace sin que haya regalos ni nada. Y eso es una cosa que todos podemos aprender de usted y hemos aprendido de usted. Bueno. Aquí con usted. Y quería darle las gracias y el pasaje nuevo que le sigue, que sea uno con bendiciones y con gratitud y en todo lo que quiere en la vida. Ok. Gracias, señor Ernesto. Seguro que usted tiene que regresar al trabajo. Y nosotros le queremos decir que de eso se trata. Cada uno de ustedes, desde nuestra posición, estamos para compartir lo que hemos aprendido. Y como sabemos, es un honor hacerlo y es un gusto cuando podemos llegar a otros que pueden necesitar esa gotica de rocío, como decía mi abuelita, que pueda servir a los demás. Sí, Berta Campos Anicetti. Sí, el señor Ernesto me hizo recordar cuando dijo un ángel, me hizo recordar la primera vez que yo te conocí. Oh. Lo tengo muy presente, fue hace muchísimos años en Novato, y fue para un festival de la salsa que había. Oh. Y tú estabas bailando salsa arriba en el escenario, y yo me quedé viendo y dije, ¿quién será esa muchacha que, esa rubia que baila también la salsa? Y esa fue la primera vez que yo te conocí. Yo no sabía ni quiénes eras, ni nada. Porque, Berta, usted no se pierde ni un bautizo de muñeca. En todo lo que tenga que ver con la comunidad, Berta y Silvia, con sus promotores, están ahí diciendo presentes. Y cuando hay que bailar, se baila. Y cuando hay que llorar, se borra. Y abogar en los lugares públicos y representar a aquellos que no tienen las posiciones que nosotros tenemos el privilegio de tener. ¿Cierto, Silvia Aguja? Para mí, en cambio, dicen que cuando sigues un sueño, ese sueño se cumple. Y te voy a decir ahora, y no sé si alguna vez te manifesté, pero yo siempre quise conocerte, y hablaban de la doctora Marisol, pero yo siempre quería conocer a la doctora Marisol. Y un día estaba al lado una señora rubia, guapísima, todo ahí, y me dicen, ¿ella es la doctora Marisol? Yo no podía creer que te tenía al lado mío, y es algo que quería cumplir. Y ese día me sentí hecha, y desde ahí, Marisol, soy tu piedra en el zapato. Ay. Estoy en todo lado, en todos tus zapatos. Y me la llevé a la casa y hicimos juntas la piscina, la clase de ejercicios en la piscina y el voluntariado con las viejitas. ¿Te acuerdas? Muchísimas cosas, te digo. Bueno, aquí estamos compartiendo lo que hemos aprendido y lo que hemos compartido con nuestra comunidad. Hoy nos despedimos de la primera generación y le damos la bienvenida a la próxima. Muchísimas gracias por su mensaje. Yo creo que hay que acomodar a otra. Mire cómo está pasando el tiempo. Y Martín lleva un rato esperando. ¿Estará todavía aquí, Martín? Gracias por su mensaje, Ernesto. Adelante, Martín. ¿Nos escucha? Hola, doctora. También. Es el doctor Martín. Doctor Martín, sí. Nolasco. Uy, que lo reconocerán de hace 3 generaciones del programa. Adelante, ¿qué nos dice? Sí, le quería llamar para darle la despedida, que su influencia, pues, como estaba diciendo Ernesto, ha sido una gran influencia en esta comunidad, que claro, la sigo viendo aquí, y no hay palabras para comunicarle, pues. Gracias, gracias, doctor Martín. Lo que ha hecho aquí en esta comunidad, en este condado. Pues cada cual es llamado a hacer algo, y qué bueno que usted oyó el llamado y lo importamos la mandamos a buscar desde Indiana y terminó su doctorado y ahora está sirviendo a nuestra comunidad en el canal. Canal Alliance tiene como terapista al doctor Martín Nolasco, quien sirvió de nuestro productor y panelista hace par de años. Así que como usted ve, de eso se trata. Pasamos la corriente y así compartimos lo aprendido de aquí y de allá. Los mejores deseos a usted y a su esposa Liz y a su perrita Rosa. Y gracias por apoyar a nuestra comunidad. Aquí su colega, la doctora Marta Guerra y Cristal Guevara, están asintiendo. Sí. Hola, Martín. Gracias. Hola. Por marcar, colega. Compañeros. Hola. De oficina y ahora colegas en la misma comunidad. Cristal Guevara. Sí, hola, Martín. Mucho gusto en poder oír tu voz otra vez. Y una cosa que quiero añadir es que creo que, bueno, Marta y yo, las dos ambas somos de Texas, y Martín creo que no, tampoco es de California. Correcto. Y en ese aspecto, creo que nosotros tres tuvimos el interés de venir aquí al condado de Marin para trabajar con la comunidad latina. Entonces, nos movimos nuestras vidas para poder venir a trabajar y aprender de la doctora Marisol. Y en algún aspecto es la doctora Marisol siguiendo cuidando a la comunidad. Los tres se han quedado en esta comunidad y eso es lo importante, que siguen compartiendo las lecciones aprendidas. Así que los mejores, un consejo de despedida, doctor Martín Lasco, que sé que va a ser un grupo de reunificación de familias. Está trabajando con la doctora Juanita Zúñiga para ver qué ocupa nuestra gente y decir presente. En Canal Alliance, siempre gratis. Ayuda de inmigración y también apoyo y guía emocional con el psicólogo Martín Nolasco. Sí, nomás el consejo que doy es, como siempre, que en las despedidas, igual como en los saludos, hay que seguir con comunicación abierta y honesta para comunicar nuestro amor. De eso se trata, comuniquemos nuestro amor, nuestra apreciación y agradecimiento, como están haciendo todos ustedes con su servidora y nuestro trabajo en Cuerpo, Corazón, Comunidad, así que adelante. Wow, tenemos de otros nombres aquí muy alegres, la gente se está animando a llamar, ahora sí, ¿verdad? 415-455-0102. Maite lleva un rato esperando. Esta es nuestra Maite Acedo, también terapista de honor en Cuerpo, Corazón, Comunidad desde el principio, es más, desde los años de nuestros niños. ¿Estás ahí, Maite? Bienvenida, Maite. Parece que no. Pues tenemos entonces en la 3. Adelante, Maite. Sí, ¿me escuchan? ¡Ay! ¡Adelante, sí! ¡Ah, querida doctora Marisol! ¡Está al aire! Y querido público y personas queridas escuchan y que ven el programa en la internet. Un saludo para todos y especialmente para ti, Marisol, en este día tan especial que celebramos el completar todas las enseñanzas que se han dado al aire por el internet, en persona. Toda una gran luz que se le da. Y puedo comentar, Marisol, en este momento pienso en ti, en el programa de Cuerpo, Corazón y Comunidad, en las enseñanzas, en la comunidad, en las clases, en las actividades. Y me recuerda cómo antiguamente en los pueblos, en las aldeitas, en las tribus, las personas más sabias hacían el fuego. Y hacían del fuego una hoguera. Y ahí se acercaba la comunidad a agarrar su fuego y llevárselo a su casa. Y ya cuando las personas necesitaban descansar, estos sabios que habían hecho este trabajo, pues las personas de la comunidad se quedaban cuidándolo. Uh-huh. Y se quedaban cuidando el fuego, participando a que no se apagara durante la noche. Esto es lo que hacían en los pequeñitos pueblos de las montañas, nuestras personas indígenas, y también en los pueblos antiguos, en todas las diferentes partes de la tierra, ¿verdad? Y yo creo que en algunas comunidades presentes también en otras partes del mundo se conserva esa tradición que yo creo que muy sabiamente está comparando lo que ha podido ofrecer programas como Cuerpo, Corazón, Comunidad para mantener esas llamas prendidas. Sabemos que muchos de nuestros comadres y compadres tienen sus velitas, sus veladoras quizás apagaditas porque se le han soplado los ventarrones y huracanes de la vida, pero cada cual con su llamita, no perdemos nada con iluminar la de aquellos que se le ha apagado. Y nos la soplan, la volvemos a prender. Nos la soplan y la volvemos a prender. Que la calidez y la luz que nos dan la vela que tiene cada cual, cada uno de nosotros, esa pueda iluminar el día de los que nos rodean. Muchas gracias, Maite Acedo. Están asintiendo aquí emocionadas también nuestras panelistas. ¿Quién les responde? Berta Campos Anicetti. Maite, qué gusto saludarte. Maite y yo trabajamos juntas hace muchos años y qué lindo escuchar tu voz, de veras. Y me alegra mucho que siempre estés conectada con la comunidad y con nosotros. Gracias. Gracias. Y Marta Acedo es una de nuestras terapistas. En el condado de Marin tiene su consultorio privado, también en el este de la bahía. Pueden buscarla por internet, que hace terapias especiales sobre el trauma, hace adiestramientos y capacitaciones. Y con su dulzura y su sabiduría también puede llegar a algunos de nuestras miembros de la comunidad. Y tenemos varias llamadas esperando. ¿Algo más antes de decirle adiós a Maite? Uy, ¿quién viene ahorita? Estoy ahora confundida. Gracias. Seguimos pasando. Está Trini, Oscar, Sebastiana. ¿Quién tenemos a la línea 1? Bienvenido. Hola, hola. ¿Con quién hablo? ¿Aló? Doctor Oscar. Soy yo. Ah, ok. Oh. No sabía quién era. Si era yo o Trini. Yo también. Soy el doctor Guardado. ¿Cómo está, Oscar? Sí, doctor Oscar Guardado, de nuestros colegas en nuestro programa original. Fue uno de nuestros panelistas y siempre nos habla con su chef de cilantro en, las ferias comunitarias y demás sobre cómo mantenernos sanos y fuertes. ¿Qué lección tiene sobre el tema de hoy? Bueno, primero agradecerte por todos estos años, casi 10 años en el Festival de Frutas y Verduras como nuestra querida maestra de ceremonias, que le daba un toque especial y le da un toque especial todavía a nuestro evento. Realmente te vamos a extrañar en nuestro evento. Vamos a ver quién va a sustituirte, porque necesitamos una nueva doctora Marisol en nuestro evento. Van a tener sus próximos conductores, animadores y demás que puedan compartir y bailar y compartir en el teléfono, en el micrófono y en los programas que pasas por televisión para mantener a nuestra gente sana. Gracias a usted, doctor Oscar Guardado, por el trabajo que hace, no solamente para protegernos de la diabetes y demás, sino también con su banda musical, con su familia, como líder con los parques públicos, como líder con los Boy Scouts. Sabemos que usted es otro de estos héroes que no se le da el reconocimiento que merece, así que gracias por todo lo que hace. Gracias, doctora Marisol. Doctora Cristal Guardada le va a Cristal Guevara. Ya lo pasé. Sí, bueno, muchas gracias por sus consejos, doctora Oscar. Creo que estoy de acuerdo en sus palabras, más que nada en la felicidad se practica, ¿no? No es algo que, no es una meta ni algo que debemos esperar que llegue en nuestras vidas, pero si no está aquí en este momento, si se toma bailar, comer bien, tener una buena charla, como Ernesto y la doctora Marisol me han enseñado a mí, siempre hay tiempo para practicar la felicidad en el presente. Claro. Yo diría, no se trata del destino a que vamos, sino ser feliz en el camino mientras vamos al destino. ¡Ay, oh, cuánta sabiduría tenemos aquí! ¡Oh, que ciertamente! Y se hace camino al andar. Y cada cual va a forjar el camino o seguir los pasos de aquellos que nos han guiado generaciones anteriores, algunos fallecidos, algunos del otro lado de las fronteras. Les damos las gracias y lo incluimos en este camino, que continúa, aunque algunos nos bajamos del autobús en un ratito. Doctora Marta Guerra. Doctora, este es un gran ejemplo del ejemplo que usted pone para la comunidad, pero no solamente lo que nos enseña, pero también ejemplo de cómo usted vive su vida. Nos pone un gran ejemplo de lo que es el cuerpo, el corazón y la comunidad. Bueno, estaban hablando de poner en práctica. Pues sí, no vamos a predicar la moral en calzones. Así que todos nos toca dar el ejemplo y si decimos que algo es bueno, ponerlo en práctica. Y la acción, como dijimos, es poner en práctica lo que hemos aprendido día a día. Y cada día se puede empezar y nadie lo puede perfecto, pero la unión hace la fuerza y se llega. Gracias por todo lo que ha hecho, hace y hará, doctor Oscar Guardado, que me dicen que es tiempo para la próxima. Bienvenida. ¿Quién pasamos aquí lo próximo? Yo tenía tantas canciones y cosas preparadas, pero tenemos los teléfonos hoy muy activos. Hablando de activismo, activismo cívico también importantísimo a la hora de votar, a la hora del censo, nuestra gente, que contemos haciéndonos contar. ¿Quién está aquí? Bienvenido. Hola, hola. Trini, Sebastiana, Maite. ¿Quién tenemos acá? Aquí. ¡Oh! Trini. Trini. Promotora Trini. Trinidad Esparza. Tanto tiempo de nuestras promotoras especiales originales, mi compañera de caminatas, la de las recetas saludables. Cinco años caminando, recetando y platicando, pero con la ayuda y todo lo que me iluminó la cabeza, la doctora Marisol. Felicidades, doctora, y muchas gracias por toda esa sabiduría, esa ayuda que, mire, todavía me sirve porque sigo aquí platicando y diciendo lo que debe de ser, cómo debe de ser para la salud mental, cuerpo, corazón, mente, de todo. Yo siempre presumo a mi doctora Marisol, mi promotora de salud. Trini Esparza, promotora de salud por excelencia, modelo y ejemplo, y de ese reporte continuó, sí, por más de 5 años estuvo con el programa, y cuando se mudó lejos, pues claro, ahora está donde vive, compartiendo, pasando adelante. Trini Esparza, con sus hijos, sí, ahora su nietecito, es de estos, sí, ejemplos de poner el ejemplo, sí, contra la diabetes y la caminata y el comer sano. Sus hijas son de estas líderes comunitarias, su hijo trabajador, que con su hermosa familia nos da ese ejemplo de que sí se puede. Ay, qué emoción. Está aquí haciendo llorar a Berta y a Silvia también. Silvia, claro, Buja, que se puede, y hay que vivir así, con esa mente y con ese corazón, para toda la vida, para vivirlo dignamente hasta el final del camino. Eso, hasta el final del camino. Y usted, que está ya en la tercera edad y nos hizo pasar un susto con un accidente muy difícil que tuvo, qué ejemplo de superación y de resiliencia, Tibi. Y la oigo tan, tan fuerte, vivita y coleando, diseminando su buena vibra. Silvia Albuja, sí, ¿qué le dice? Gracias a Dios, y sí le digo gracias, Dios mío, y le estoy poniendo más ganas y más cuerpo, corazón y mente para llevarme mi vida más tranquila. Eso, eso. Así es eso. Que, y es lo que les digo a todo mundo, todavía, yo lo platico y yo les digo, miren, así llévenlo tranquilamente y lo verán que todo va a pasar muy bien. Oh, hola Trini, soy Silvia. Estoy feliz de que haya hecho esta llamada y escucharle, me encanta. Y usted es un ejemplo. Usted es, como dicen, una de las veteranas de nuestro programa de promotores. Muy orgullosa. ¿Cómo mirarle a usted que salió adelante, como dijo Marisol, con su resiliencia ahí firme? Y es un ejemplo para todos en todos los sentidos. Y feliz de conocerle. Y pues algún ratito nos vemos. Sí, claro que sí, pero sin su ayuda no había podido, ¿eh? Bertita, Silvia, Marisol, no había podido. Abrazos. Abrazos, Trini. Gracias, hasta gracias luego, por unirse al coro. Hasta luego, entonces. Wow. Pasamos a la próxima, que yo creo que ya estamos a las 35. ¿Quién tenemos ahora en el teléfono? Maite, Sebastiana, María. Hola, hola, ¿con quién hablo? Hola, hola. Marisol, se me cayó la llamada anteriormente y no quería irme sin dar toda mi gratitud por las semillas que has sembrado con todos los programas. Todos los que participan han sido parte y siguen siendo parte de esto. Gracias. Miles de gracias. Nos queda a nosotros el cultivar esas semillas y esas plantas que has crecido en la comunidad. Nos queda a nosotros. Ay, Maite, con sus imágenes, cuidarlas. Ciertamente. Gracias, gracias. Se aprecia y se multiplica. Se corresponde el sentimiento. No solamente somos luz, sino que somos sembrando semillas. Y a veces toma un tiempo en cultivarse y en rendir frutos y flores, pero si confiamos, se puede. Doctora Marta Guerra. Sí se puede. Sí se puede. Ok, ¿quién tenemos ahorita? Adelante, adelante, ¿con quién hablo? Sebastiana, María, ¿aló? Dísele. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, Marisol, María Álvarez, ¿cómo estás? María Álvarez, la famosa, distinguida María Álvarez de Common Sense Latino. Te voy a decir, agradecida por tener la oportunidad de públicamente expresar en nombre de toda la gente que hemos tenido la bendición de estar a tu lado todos estos años, porque hemos sido testigos de, bueno, una profesional que no solo es inteligente y trabajadora y dedicada a nuestra gente, sino también que tienes un corazón enorme. Gracias por todo lo que has hecho, gracias. Y yo sé que vas a tener muchísimos años más de vida, Dios mediante, con Gary, que van a disfrutar un montón, montón, montón juntos. Estoy muy, muy contenta de esta nueva etapa para ustedes y te doy las gracias. Pues simplemente, María, gracias de todo corazón por todo lo que has hecho por tantos años. Pues se agradece y se corresponde igual. María Álvarez, escuchaba el programa Nuestros Niños cuando Ricardito, que ya es adolescente, tenía unas semanas y llamó y diciendo, mi niño es muy musical. Y ahora con Ricardito y Esteban, que ya está en la escuela grande también, María, ese es estos ejemplos de mamás que trabajan con la comunidad y en casa. Qué liderazgo y qué hermoso. Vuelvan a casa que volvemos a nadar y a compartir y a hacer más grabaciones donde los hermanitos hablan de cómo seguir adelante en familia. ¿Un consejo de Common Sense Latino sobre los medios de comunicación y las familias, María? Un consejo, mira, usen la tecnología, sáquenle provecho, pero protejan a sus familias y también el tiempo frente a frente con sus hijos, porque ningún aparato electrónico puede sustituir un abrazo y unos oídos atentos y unos ojos que saben leer lo que está pasando en la vida de tu hijo. Y lo dice la experta en los medios de comunicación. Pueden ver en su sitio Common Sense Latino, en la internet, muchos videos sobre cómo ayudar con YouTube y con los teléfonos y con las tabletas. María, periodista venezolana, aquí es una de las colaboradoras de Univision y demás. Gracias por todo su trabajo. ¿Algún mensaje de nuestras panelistas para María, líderes como María Berta Campos Anicetti? Sí, María, yo siempre he estado en sus entrenamientos y estoy muy agradecida por todo el conocimiento que usted comparte con toda nuestra comunidad. Y pues ojalá la tengamos aquí en el show uno de estos días. Y que venga otra vez a las promotoras, que les encantó a las promotoras tenerla en Ontario en la conferencia de promotoras. Sí. Ese tema es maravilloso. Ay, ay, ay, cómo está pasando el tiempo. ¿Quién tenemos ahora en la línea? Tenemos, aquí dice que hay una Sebastiana y a un abogado. ¿Con quién hablo? Soy yo, Sebastiana. Oh, ese es abogado Gómez. Yo conozco a Kenneth Martinson, el abogado de nuestra comunidad, colega y compadre, que ha contribuido con tantos temas, ha traído aquí a sus clientes, ha propuesto temas y se pasa en Sacramento con los políticos diciéndole qué necesita nuestra gente. Muchas gracias por meter la cuchara en este programa de hoy. ¿Qué nos dice abogado Gómez? Bueno, un gran abrazo y espero que realmente aproveches este tiempo para hacer lo tuyo, porque ya has dado todo lo mejor de ti para la comunidad y ahora es para buscar para ti la felicidad propia, ¿no? O sea, ya hiciste y cumpliste con el reto, a muchos animaste y gracias por todos los logros que, pues sí, que has hecho en esta temporada, ¿no? Bueno, gracias por el agradecimiento. Pero acordémonos que lo que hacemos por nosotros mismos ayuda a los demás. Lo que hacemos por los demás nos ayuda a nosotros mismos, no es lo uno o lo otro. Y a saber que nos toca más cerca de casa para los próximos capítulos. Pero sé que usted va a estar por allá también haciendo su parte. Porque gracias a los medios de comunicación y al activismo de profesionales como el abogado Gómez, podemos llegar a donde otros no pueden llegar. Así que gracias por hacer su parte. Y recuerdo que vino el curso de primeros auxilios de salud mental con su esposa y hasta con su suegra. Ahí estaban para aprender y repartir lo aprendido. Siempre está conectando a la gente para que sepa, usted tiene que conocer a fulanito, nuestra gente necesita más de esto o aquello. ¡Qué inspiración! ¿Cierto? ¿Qué le responden nuestros panelistas al abogado Gómez? Pues Berta Campos Anicetti. Hace el papel de promotor muy bien. Promotor y padrino de ahora. Alicia, Silvia lo quiere promotor. Gracias, muchas gracias, abogado Gómez. Y seguimos adelante, contamos con su continua colaboración en Cuerpo, Corazón, Comunidad. La próxima generación con la doctora Marta Guerra. Ay, y ahorita, ¿a quién tenemos en la línea 1? Bienvenida al programa, Sebastiana o Lucía. O Anabel, ¿quién tenemos acá? ¿Será Lucía quien tienen en la línea? Ok, aquí tenemos a Lucía. Y esta es la licenciada, la abogada Lucía, directora de Servicios de Inmigración y Servicios Sociales en Canal Alliance. Bienvenida, Lucía. Qué bueno que llamó. Promueva ese foro comunitario que va a ser tan importante ahora con este lío de la carga pública y demás. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por tenerme en el programa, Marisol. Sí, mañana vamos a tener un evento especial con donde voy a estar presentando yo, que soy abogada de Canada Alliance, y también va a estar otros abogados de Legal Aid of Marin, donde vamos a hablar sobre inmigración y las nuevas regulaciones sobre carga pública para que las personas puedan hacer la mejor decisión para su familia sobre los beneficios públicos y cómo esto podría afectarlo o no en el futuro en algún tipo de proceso migratorio. Es mañana a las 6 de la tarde, mañana jueves, 29 de agosto a las 6 de la tarde, y va a ser en el Connection Center, ese que está en la 32 y 40 Kerner Boulevard, otra vez, 3440 Kerner Boulevard, y va a haber al cuidado de niños. Maravilloso. Así que otra vez, en español, en San Rafael, en la avenida Kerner, que está el Complejo de Salud y Bienestar, el edificio 3240, es el edificio de la entrada grande. Esto es gratis y usted se puede sentir sano y salvo, que ahí van a estar los profesionales de inmigración hablando sobre lo que es cierto y lo que no es cierto, sobre los cambios en la carga pública que puede afectar sus decisiones en ajustar papeles, en apuntarse aquí día ya. Mañana jueves 29 de agosto a las 6 de la tarde, el edificio es 3240 y va a estar usted y otros líderes de Canal Alliance aclarando lo que está confuso y dando esa esperanza y ese ánimo de que hay solidaridad y pase lo que pase allá afuera o allá lejos, aquí tenemos gran apoyo, respaldo y estamos a salvo, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias, Marisol. La idea es justamente eso, apoyar a la comunidad para que tomen decisiones que sean las correctas y no basadas en mitos o en errores sobre cómo es la ley de inmigración. Exacto, que no pan del cúnico. Muchísimas gracias. Sí. Y te mando un gran abrazo, Marisol. De verdad que ha sido un gran apoyo para la comunidad y te vamos a extrañar. Sé que esto te lo han dicho toda la mañana, pero para quería unirme a esos saludos y mandarte un abrazo, aunque sea por teléfono. Para eso estamos. Muchas gracias. El sentimiento es mutuo. Y pon el volante de ese evento mañana. Lo puede poner en nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad, para que nuestra gente se pueda llegar. Muchísimas gracias. Y yo sé que hay unas llamadas pendientes, pero acaba de entrar en el estudio nuestro padrino de nuestros niños y Cuerpo Corazón Comunidad, el director ejecutivo Peter B. Collins, y nuestra mascota del alma, Chloe Rose. Esa perrita peludita blanquita que ven en la foto de Facebook todas las semanas es la hijita de Peter. Y aquí está. Yo sé que él dice que él no habla español muy fluido, pero ¿qué dice Peter? I'm not fluent, but just a little fluid. Marisol, I remember vividly the first time I met you when you interviewed with us to host Nuestros Niños. ¿Se recuerda cuando los conocimos cuando entrevisté para la posición de Nuestros Niños? Fue en el 2003, Peter B. Yes, and we were just knocked out. And then we had to interview four more people. And from that day, you have instilled in me a kind of inspiration, a real dedication. You offer respect for everyone in the community. You help lift their voices. And this is the most satisfying experience that I've had. And I've been working in radio in various ways since Nixon was president. Peter B. habla de dedicación y habla de inspiración. Y eso es lo que él mismo ha hecho con los medios de comunicación desde los años de Nixon, a través de sus podcasts y sus programas de radio. Este es el mismo Peter B., oyeron esa voz muy famosa que sale hasta en los elevadores de los aeropuertos. Y en su programa, en su podcast, Peter B. Collins, pueden seguir en inglés, en verdad, cómo nos ayuda a pensar por nosotros mismos y no dejar y creer todo lo que nos dicen. Y Peter B. es un gran ejemplo de padre, padrastro, pareja y gran humano para la perrita Chloe, que nos llena de tanta satisfacción, recordándonos lo que importa. Thank you, Peter B. We are going to miss you, Marisol, but Peter, we will never miss you in our hearts. Hoy nos va a extrañar y yo los voy a extrañar a ustedes. And I'm going to miss you, but I'm going to stay in touch. Yo voy a ser de las llamadas y seguidoras de Cuerpo Corazón Comunidad, aunque esté en otro planeta. Silvia Albuja. ¿Qué iba a decir? Es que como está pasando el tiempo. Thank you, Peter B. Thank you, Chloe. Familias. Hay muchas cosas que decir y yo creo que en lugar de los elementos pregrabados voy a seguir tomando llamadas mientras haya gente esperando. ¿A quién tenemos esto aquí? Primero alguien que esté en vivo. Hay un Sebastián, Anabel. Bienvenida, Anabel. ¿Anabel? Esa es la doctora Anabel Plasencia. Bienvenida, doctora Anabel. ¡Qué gusto! Hola, doctora Marisol. Qué gusto saludarla en la radio de nuevo. ¿Se recuerdan de la doctora Anabel? Desde antes que empezara este programa, ella fue del grupo de psicólogos pasantes que estaban planificando cómo le vamos a llamar a este programa. Y cuando lo empezamos fue de nuestras panelistas más populares. Y ahora como psicóloga aquí en el condado de Marin con Canal Alliance y con la Universidad de San Francisco, sigue apoyando a nuestra gente, a nuestras familias que tienen jóvenes, ayudándoles a navegar los sistemas complicados y a sanar las heridas, siguiendo adelante con tanta energía, con tanta buena vibra. Gracias, Anabel, por su mensaje. ¿Qué nos dice? ¿Tiene una lección de compartir? ¿Algún recurso que recordarnos o repasar? Pues, a ver, ¿qué se me ocurre? Pues así, pues yo lo que diría, algo así como muy general, lo que me gustaría compartir es a todos los oyentes que recuerden que la vida es un poco como el tiempo atmosférico. Un día llueve, otro hace viento y otro nos parece perfecto. Y aunque al final el tiempo no podemos controlarlo, pues a lo mejor sí podemos prepararnos para afrontarlo. Podemos tener un paraguas, un abrigo o una botella de agua si hace mucho calor. Pero lo que yo siempre les digo a mis clientes es que la herramienta más importante y la principal somos nosotros mismos y por eso debemos cuidarnos. ¡Wow! ¡Qué! Me encantan esas imágenes. Me encanta. Ciertamente hay muchas cosas fuera de nuestro control, como los cambios en la lluvia o el sol o la temperatura, uh-huh. pero a prepararnos y educarnos para que podamos responder. Y si, por si vaya a haber lluvia, nos vamos a tener el paraguas por si acaso, o el parasol por uh-huh. si hay sol. Y cómo mantenernos informados y compartiendo lo que hemos adquirido para lo que venga. Pues así podemos responder a lluvias, rayos o centellas. ¿Está sintiendo, doctora Cristal Guevara? Sí, es muy importante seguir cuidándonos, ¿verdad? Porque podemos ser muy vulnerables a veces en uh-huh. la vida, y en cuidarnos podemos prepararnos para los tiempos más peores, porque sí van a haber tormentas y van a haber momentos preciosos también. Exacto. Y el futuro es un misterio, pero hacemos nuestra parte para tratar de hacerlo lo más iluminado posible. Y apoyarnos y echarle el salvavidas al que necesita el salvavidas cuando nosotros estamos en posesión de hacerlo. Gracias por compartir su trabajo. Ojalá continúe participando en Cuerpo Corazón Comunidad, doctora Anabel Plasencia, y ayudando a nuestra gente en San Francisco y en San Rafael a seguir adelante a pesar de los penares y pesares. Silvia, Berta Campos, ¿quería añadirle algo más? No, solamente agradecer por todas estas llamadas, que qué gesto más bello, y que tu optimismo, tu conexión nos va a servir siempre de inspiración. Oh, y de eso se trata. Compartimos lo lindo que trae cada cual y los talentos de cada cual. Y ustedes, si no fuera por el ánimo que es contagioso, que tienen la doctora Anabel y como las otras doctoras aquí presentes y doctores anteriores. Y aquí me acaba de sorprender en el estudio otro de nuestros colegas y compadres, hablando de inspiración y de tocar a la próxima generación. Bienvenido al programa, David Escobar. También lo conozco hace más de 25 años en su trabajo en el condado de Marin, y ahora aquí en el Multicultural Center de Marin, que antes era el Canal Welcome Center, con nuestros jóvenes de presente, con las naciones indígenas. Gracias por todo lo que ha hecho a través de los años y continuará haciendo, porque ese es otro que no se retira totalmente nunca. Ah, David Escobar, ¿cuál es su mensaje? Que ya no nos queda mucho tiempo, pues, pero queremos incluirle. Mira, quiero decirte, agradecerte por todo lo que has hecho. El impacto increíble que la comunidad, el palpito de la comunidad, en realidad les has ayudado tú para ese palpito del corazón de la comunidad, y creo que de un nivel no solamente académico, profesional, psicológicamente, pero la presencia tuya ha dado en sí, en cada momento, una inspiración a la gente, que pues hay alguien en realidad que tome en cuenta todos los aspectos de la comunidad, lo indígena, lo físico, lo psicológico, lo espiritual. Y pues te agradezco por tanto año que has dado una inspiración a la comunidad, pero más que todo a mí, y la filosofía tuya, que en realidad a veces no, pues en realidad a veces digo, ¿de qué cuerpo, corazón, comunidad, cómo trabaja esto? Y en fin, sí. ¿Cómo aprendemos los unos de los otros, David? Sí. Y usted sigue recordando, bueno, enseñando y recordándonos a los que no sabíamos o no se nos olvida de dónde venimos, que no se nos olvide de dónde venimos y qué es lo que verdaderamente importa. Sin David Escobar no existirían los promotores verdes, no existiría el programa presente. Y ha podido aprovechar su posición de poder cuando trabajó con el supervisor Steve Kinsey por tantos años para dejar saber a quienes, los meromeros, qué necesita y qué trae nuestra gente. Pero la parte clave aquí para mí también ha sido que incluiste a comunidades indígenas, y eso pues en sí es un impacto increíble. Y si se queda aquí un ratito, gracias. También, al final se despide también en su lengua Lanka Potón. El Potón. Maravilloso. Que me dicen que por fin está de vuelta Sebastián en la línea, que estábamos tratando de ponerla anteriormente y no conectamos. ¿Ahora sí está Sebastiana? Sí, doctora. Hola, buenos días, doctora. ¿Qué es la Sebastiana que yo pensaba? Claro que se cortó la llamada. Es la mamá de Wendy y de Jacob, otra de estas madres ejemplares que nos recuerdan lo que verdaderamente importa y lo pone en acción. ¿Cómo vemos con su buena vibra y sus ejemplos cómo se puede con la adversidad? ¿Qué nos dice Sebastiana? Pues gracias, doctora Marisol. Especialmente le agradezco a usted todo lo que me has ayudado, lo que me has apoyado. Le agradezco con todo mi corazón. Yo sé que usted que hoy es el último día que vamos a hablar con usted. Y la verdad, no hay palabra lo que usted me ha ayudado. Todas las que ustedes son consejeras. Ay, Sebastián, así, ustedes son quienes nos informan y nos inspiran de las luchas de la vida y cómo superarlas. Usted que se apunte en las clases y en los grupos y allá se presente, que lleva a sus hijos y hace maromas para que sus hijos aprovechen las oportunidades que hay gracias a sus sacrificios. Gracias, señora Sebastiana, líder y promotora de muchos. Sí, gracias, doctora. Son muchos, pero no son iguales a veces, doctora, porque usted, la verdad, tiene una gran conexión con usted, la verdad, no hay... Señor, gracias, Sebastián. Señora Sebastián, le agradezco mucho y para eso estamos, Sebastiana. Sebastiana, yo no sé si está pudiendo vernos por Facebook, pero mientras estamos oyendo su voz, acaban de entrar al estudio aquí todo este hermoso jardín de promotoras. Y están aquí hasta con un buquete de rosas. Bienvenida, que salgan aquí en la cámara para que Facebook pueda incluirla, que nos quedan unos minutitos que ya estamos cerrando. Y qué bueno que pudo estar Sebastiana en la línea cuando estamos aquí ya cerrando. Ahora, nuestra comadre Silvia Albuja trajo algo que parece que va a leer oficial o formalmente. ¿Tiene algo por escrito Silvia Albuja que nos va a dedicar? Sí. Con todo mi corazón, en nombre de todos los promotores, solamente algo. Me levanté a las 5:30 de la mañana para hacerte esto, entonces no podías tú evitar que pero yo leyera. Pero usted madruga esto para hacerme su ensalada de coliflor. Exacto, aquí va. Nuestra querida doctora Marisol, conocerte y compartir ha sido una gran bendición. 15 años a través de la radio, de unas de las mejores formas de comunicación e información. Pero lo más hermoso de esto es que dejas un gran legado y una gran lección, y es que todo lo que hagas con atención, amor, dedicación, pasión y de todo corazón, lograrás una recuperación y mejor situación. No ha terminado todavía. Todos los que te escuchan y te siguieron lo harán con devoción. Tu bondad, generosidad, lealtad, humildad y muchas cosas más han sido el alimento que ha nutrido a nuestra comunidad. Te vamos a extrañar. Gracias, por tu gran corazón, por haber sido nuestra inspiración. Sabemos que la vida es un proyecto, así que te deseamos buena suerte y bendiciones en tu nuevo trayecto. Te llevas nuestro corazón, pero siempre estaremos esperando noticias tuyas con mucho tesón. No es un adiós, es un hasta luego. Creo que es la mejor expresión. Te queremos de todo corazón porque eres el ejemplo y nuestro orgullo latino. ¡Qué mejor manera de cerrar! Esto es inspiración mía. Inspiración. Silvia Albuja, promotora, representante de toda nuestra familia. Me avisan que lo que nos queda en un minuto, así que vamos a dar la despedida todos juntos y rapiditos. Familias. Menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Menos tele, más lectura, menos amargura, más ternura. Menos basura, más cultura. Las P de la participación, pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Familias, cerrando el programa de hoy, comprometámonos con el bienestar de nuestro cuerpo, corazón y comunidad participando en actividades constructivas. Bla, bla, bla, bla, bla. No nos queda tiempo por lo que había escrito. Vamos a mejor decir gracias. Gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestras panelistas, gracias a nuestros promotores, gracias a nuestros colaboradores, padrinos, KBBF, KWMR, Peter B. Collins, productor ejecutivo. Hoy la productora fue la doctora Rosemary Puerto. Aquí tenemos todo el club. Vengan así del lado de Facebook de la pantalla que ya nos toca decir gracias por todo lo que ha pasado. Adelante con todo lo que ha de pasar. Un saludo sano y sonriente a ustedes, radioescuchas, quienes a través de los años, la distancia y los medios de comunicación escuchan, aprenden y comparten lo aprendido en el programa, en la escuela, en la vida y en la escuela de la vida. Bendiciones de granel a todos, todas y todas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntele a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente.